bendecimos. Amén. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Voy a pedirle toda su atención, mi hermano, ya que vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Conquistando Ciudades. Conquistando Ciudades es el tema que vamos a abordar. Y voy a extraer solo lo que es, mi hermano, la esencia de los versículos que hemos leído. Por eso le leí Lucas capítulo 16, capítulo 19, ¿verdad? Y le leí también el versículo 15, 16 y 17, que es donde nos vamos a centrar. Aconteció que vuelto él después, ¿está leyendo conmigo? Lucas 19, 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que habían negociado.